Estamos en las 10:34, mañana en vivo. Bueno, esta mañana leí algunas informaciones en el diario que me movieron la inquietud de dialogar un ratito, aunque sea, porque tiene una agenda bastante apretada con nuestro intendente de Saladillo, con José Luis Salomón. José, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos. Bueno, muy bien, aquí estamos. Y buen día a toda la audiencia de la 106. ¿Qué cantidad de cosas que has anunciado en los últimos días, José Luis? ¿Podemos hacer un repaso? Porque es realmente cosas grandes, grosas, ¿no? Sí, la verdad que algunas tienen que ver con lo que venimos haciendo en cuanto a las obras y ese tipo de cosas que hacen a la solución de algunos problemas estructurales que tiene Saladillo. Y otro tiene que ver con el futuro, ¿no? Con diagramar y pensar el futuro, que es un poco una de las cosas que siempre nos desvelaba desde el momento que asumimos semejante responsabilidad. O sea, no solamente resolver el inmediato, sino empezar a analizar cómo queremos esa ley, o cómo queremos dejarlo, ¿no? ¿Qué queremos dejarle a los que vienen, ¿no? Me parece que es un tema que a veces la locura de todos los días o el bache no nos permite tener en cuenta la mirada a la distancia, ¿no? Es decir, bueno, mirar un poco más arriba de lo inmediato, lo cotidiano. Así que los anuncios, de alguna manera, se mezclaron con todas estas cuestiones, ¿no? Casualmente usaste una palabra, no sé si a propósito o sin querer, que la metiste ahí en la frase, que fue bache, que... bueno, todavía quedan algunos, pero otros se están arreglando, como por ejemplo ayer estuvo cortada a la mañana la calle Álvarez de Toledo entre Moreno y Belgrano y estuvieron arreglando algunos baches. Sí, hay un montón de baches. Bueno, eso que parezca mentira, por supuesto la Álvarez de Toledo entre Moreno y Belgrano entra dentro de la primera etapa de repavimentación que en el día de hoy justamente se licita. Hoy al mediodía, a las 12 del mediodía se licita esa obra y entra esa calle y entra la Rivadavia desde Frochal hasta Pereira. La repavimentación con asfalto negro, el asfalto que se conoce, el pavimento asfáltico, que de alguna manera va a sanear estos problemas e inconvenientes que tenemos en algunos lugares. Por supuesto que después viene una segunda etapa que se licita, ya te digo, la segunda etapa se va a licitar el 23 de junio, que son otra, que es la cuadra, la Cabral desde Rivadavia hasta las vías, y la Taborda desde San Martín hasta la LEM. Son obras importantes. Son obras importantes, la verdad que son obras de casi 5 millones de pesos cada una de ellas. Y en el día, el 17 de junio, se licita el colector cloacal famoso de la calle Emparanza, por un monto de 5.300.000 casi. Espérate, de la calle Emparanza hay un tramo que es muy largo. Es la zona del hospital. 190 metros aproximadamente, sí. Va desde la cuadra del hospital y las dos y que la sí. La otra. Claro. Desde Juan B. Justo hasta Estrada. Claro. Se levanta todo. Lo que pasa es que lo complicado de eso es porque sale tan caro. Porque va a 6 metros de profundidad, se levanta toda la cañería, hay una cañería de 200, se pone una cañería de 400 ahí abajo, o sea, el doble, de 40 centímetros de diámetro, y va de boca a tormenta, de cámara de inspección a cámara de inspección, sin ningún tipo de corte intermedio, que era lo que estaba complicando todas las reparaciones, ya es la tercera o cuarta reparación que se hacía. Lo que se hace, se decidió reemplazar todo el tramo completo. Claro, esto es un poco explica por qué ahí en la esquina, siguiendo una cuadra más de la Pereira, hay una bomba de extracción desde hace tanto tiempo. La Juan B. Justo y Emparanza, hay una bomba que está bombeando a un ramal lateral, vecinal, y a través de ahí estamos, lo que se le suele llamar, hacer un bypass. Estamos bypassando la red para evitar que se obstruya, porque la verdad que si uno lo dejaba pasar, seguía pasando por la Esperanza, los vecinos de todos los 272, de las 96, de todos los barrios, el Plan Federal, todos esos barrios que están detrás de la Sanguinetti, vivirían, ¿no es cierto?, con las cloacas tapadas. Gracias a este bypass lo estamos medianamente controlando, no estamos resolviendo el tema. Pero con esta obra que estamos planteando, resolvemos bastante el tema. Esto no tiene nada que ver con el colector grande, ese que tenemos valorado casi en 20 millones de pesos o más, es el colector que va a ir por la Sanguinetti, que lo hemos pedido a la provincia de Buenos Aires que nos dé una mano para la construcción. Es el colector que recogería todo ese barrio y dejaría de pasar por la Emparanza, que es el tramo que estamos haciendo ahora nosotros. Hoy por hoy pasa por la Emparanza y hay que repararlo. En el plazo mediano tenemos que hacer un nuevo colector que va directamente a la planta de cloacas, Con dos plantas de bombeo, para poder, si no iríamos a profundidad de 14 metros, imposible hoy en día de trabajarlo a esa profundidad, y iría directamente, recogería todos esos barrios, casi más de 1000 viviendas que tomaría ese colector, iría a la planta de cloaca. José, otra de las cosas que estamos viendo los saladillenses es la poda que se ve ya, por ejemplo, en la Cabral, y andás de noche por la ciudad con la iluminación, es prácticamente una ciudad nueva, distinta. Eso, ¿hasta dónde va a continuar la poda? No, la idea nuestra, nosotros, la poda este año es una poda mucho más intensa, con mucho más inversión, que es lo importante que la gente valore el esfuerzo que se está haciendo para hacer la poda de este tipo. Una poda que hacía casi 30 años que no se hacía en Saladillo. Espera. 30 años. Sí, este tipo de poda, por eso que estamos cortando ramas importantes, ¿no? Cajo importante que se han ido para el centro. Te salteaste una administración entera. Y bastante. Sí, poda grande de este tipo no se hacía hace muchos años. 30 años. Y prácticamente, o sea, 20 y pico de años fácil, seguro. Que se, las últimas podas que se hicieron fueron podas más de tipo de limpieza, claro. De ramas inferiores. En este caso estamos, claro, haciendo una poda de gajos importantes. Algunos gajos tienen 30 centímetros de diámetro, 20 y pico centímetros. O sea, son ramas importantes. O sea, esa rama no se hace un día para el otro. Sí. Pero bueno, esta poda era necesaria por varios motivos. Primero, para achicar el follaje de la planta, que en algunos casos es un poco excesivo, y eso también complica un poco a la estabilidad del árbol, del arbolado. Mejora la verticalidad del arbolado, ¿no es cierto? Claro. No se tira ni para adentro ni para afuera. Claro. O sea, limpiamos todas aquellas ramas que van hacia la propiedad privada, y también tratamos que la planta no se incline hacia el centro de la plaza, porque hacia el centro de la calle, porque también nos genera dificultades sobre las raíces, ¿no? Es una cuestión física, el árbol, claro, se tiene que hacer fuerza, claro, para un lado, evidentemente tira raíces para el otro, ¿no? Claro. Bueno, hay un montón de cuestiones que hacen que esta poda que estamos haciendo, no sé si la ideal, pero mejora muy sustancialmente mucho, ¿no es cierto?, lo que es el arbolado como está hoy. Es una poda difícil de lograr, porque hoy tenemos casi 30 personas trabajando en el sistema, tenemos dos grúas, una grúa municipal y una que nos presta temporalmente, ¿no es cierto?, la cooperativa, 2 o 3 horas por día, tenemos un camión de vialidad, la chipeadora nuestra, algún otro equipamiento también que hemos invertido, como son motosierras de brazos largos, ¿no es cierto?, para trabajar de abajo, varias escaleras, o sea, un montón de equipamiento que no teníamos, tuvimos que comprar, en otro caso, trabajar en conjunto con la cooperativa y con vialidad. Claro. Con la cooperativa porque, bueno, también vamos a podarle todas las plantas que están por debajo de las redes de media tensión, que hay que podarla a otra altura, y con vialidad porque le vamos a dar una mano también, a raíz de este acuerdo que hemos logrado, en limpiar un poco los gajos de lo que son el acceso al Cristo y el acceso a Ulderico Sicaré, que son dos accesos que le pertenecen a vialidad, y bueno, en este acuerdo hemos convenido darle una mano en ese tipo de limpieza a posteriori lo nuestro. Vamos a terminar toda la planta urbana. La verdad que es difícil estimarlo hoy, el avance es muy lento porque la cantidad de ramas es importantísima, pero bueno, haremos lo que podamos hacer, y creo que lo que vamos haciendo lo vamos haciendo de la mejor manera posible, ¿no? José, hablando de cuestiones que... Además, hemos incorporado 2 meses más de trabajo, por lo menos abril, antes no se podaba, empezamos en mayo, arrancamos primero abril, claro, con 10 o 15 días de lluvia que nos complicó bastante, y la idea es terminar en septiembre con algunas cuestiones que son de índole menor, ¿no es cierto? O sea, trabajar hasta septiembre inclusive si podemos. José, días pasados reconociste que la planta de reciclado solamente recicla el 5%. Sí. ¿Cuál es la idea sobre el tema? La idea de estar trabajando, el otro día tuvimos una visita también de los concejales, de los consejeros escolares, del sistema educativo, inspectores de distintas áreas, el inspector distrital. La idea es trabajar en tratar de que esa planta funcione de la mejor manera posible. Incrementar el trabajo de concientización en toda la planta urbana para que se pueda empezar a trabajar con mucho más eficiencia en la separación en origen, o sea, en domicilio, ¿no es cierto? Decir, bueno, separar lo orgánico y lo inorgánico, ver cómo podemos recoger ese residuo. En esto está trabajando el área de medio ambiente, de gestión ambiental, pero bueno, es un tema que nosotros entendemos que podemos empezar a incrementar la utilidad de la planta. Claro. Por supuesto que incrementar la utilidad de la planta también nos va a implicar incrementar la cantidad de gente que vamos a tener ahí, tal vez en algún momento hacer otra cinta, o mejorar la cinta que tenemos. Estamos ahí con algún trabajo en conjunto con el área de medio ambiente de la Nación, que nos están dando una mano también en pensar cómo podemos trabajar de otra manera. La verdad que la intención nuestra es que dentro de los 4 años de gestión podamos tener una situación diferente de la planta. Hoy estamos en esta situación. Hemos mejorado mucho el depósito del residuo en el predio. Los inconvenientes que tenemos con la topadura a veces nos hace, ¿no es cierto?, demorar un poco el tratamiento, pero la verdad que de cómo lo recibimos, cómo lo estamos trabajando hoy, ha mejorado mucho el depósito de residuos. La idea nuestra es tratar de tener la menor cantidad de depósito de bolsa de residuos tal cual como viene desde el domicilio, sino tener el descarte solamente en el depósito. O sea, uno cuando deposita y se incrementa mucho la deposición final de los residuos es porque no está haciendo preselección o tratamiento del residuo. Sí, lo deposita como viene y eso incrementa mucho la cantidad del depósito en el terraplén, y creo que eso es lo que tenemos que tratar de achicar, y el resto comercializarlo o trabajar en conjunto con instituciones como CETIDIN, que trabaja muy bien sobre el tema este, y bueno, en ese tema estamos trabajando. El programa PIRUSA es un programa interesante, pero está un poquito debilitado con el tiempo, y eso es lo que tenemos que fortalecer. Dentro está trabajando María Lencoya de una manera muy buena, los ecocanjes funcionan mucho mejor que la planta, a nuestro entender, pero bueno, también en algún momento se estaba pensando hacer ecocanje en distintos o puntos verdes, que se le llama, para tener que la gente vaya y deposite en esos lugares distintos puntos estratégicos de la planta urbana, para que a partir de ahí también mejorar la situación, ¿no es cierto?, del tratamiento en origen, ¿no? Seguro. Una de las palabras que usás casi siempre, de algún modo te la arreglás para meter la palabra futuro en cada cosa que charlamos, ¿no? Y sí, pensando en el saladillo del futuro, creo que está en tu idea hacer un edificio que concentre todas las oficinas municipales como en un gran espacio administrativo por los costos de los alquileres que se están pagando por los convenios con la provincia. Hoy estamos pagando, ¿no?, por edificaciones municipales o reparticiones municipales, por reparticiones provinciales, casi 150 mil pesos por mes de alquiler. Claro. La verdad que es un monto importante, que hasta nos permitiría tener un crédito bancario para hacer una obra importante. O sea, esa misma plata, tal vez con 100 mil pesos más, estaríamos pagando nuestra propia obra definitiva y la situación sería absolutamente diferente en cuanto al funcionamiento, la calidad de funcionamiento. Nosotros desde que arrancamos la gestión, por supuesto que nos preocupó mucho ir mejorando toda la situación de funcionamiento del municipio. Algunos tuvimos que reubicar. Sí. Y otro, estamos tratando de alguna manera de funcionar, ¿no es cierto?, en el esquema que lo heredamos, pero que tratando, ¿no es cierto?, de que funcione administrativamente de la mejor manera posible. La verdad, la fiscalía, por ejemplo, de Doctor San Ramón, la tuvimos que refaccionar bastante porque estaba en un estado de mucho deterioro, ¿no es cierto?, de pintura, de humedad, de un montón de cuestiones que hizo que en 2 meses tengamos que resolver el tema en forma casi urgente, porque la verdad que no se podía funcionar como estaba. Un pedido que San Ramón lo venía planteando hace mucho tiempo. Así como eso nos pasó con muchas otras oficinas. La intención nuestra es tratar de dejar en poco tiempo, o en mediano plazo, no en poco tiempo, en mediano plazo, dejar de alquilar tanta cantidad de edificaciones y poder hacer nuestro propio edificio. El primer edificio que estaba planteado acá, que nos tocó comprar, inclusive en el caso mío me tocó como intendente interino en la época del accidente del anterior intendente, en 2007 comprar el edificio que vendía la familia Ferré, que si no lo vendía el municipio se lo vendía a algún privado, y la intención nuestra era preservarlo para el Estado público. Ajá. Fue el edificio de Álvarez Toledo y Moreno. Y la verdad que desde que asumimos, por supuesto que teníamos una carga tremenda, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Metemos ahí toda la concentración de oficina administrativa o pensamos en otra alternativa? El tránsito, o sea, le he dicho, es un caos durante el horario de la mañana, fundamentalmente no tiene circulación, claro, sino el estacionamiento. Si lo pones ahí, explota todo. Si lo ponemos ahí, la verdad que tenemos casi 100 vehículos más, solamente de empleos públicos, más el resto que viene. No sé, la superficie es importante, pero no lo suficiente, había que pensar en 3-4 plantas por lo menos, más un subsuelo. La verdad es que la edificación se tornaba muy costosa y no creo que se tornara funcional en función de lo que uno imagina la dimensión que tiene el municipio. Ahí la Secretaría de Hacienda precisa un edificio solo casi, la Secretaría de Obras Públicas lo mismo, y están concentrados en un edificio de 300 metros cuadrados, pero no están funcionando bien, están todos amontonados, la de Obras Públicas lo mismo, y no permite crecimiento. Sí. Nos está pasando con áreas como, por ejemplo, legales, no podemos meter un abogado más porque estamos completos en el área. O una oficina más, un abogado más entra, pero una oficina aparte por alguien que tiene que cumplir un rol, no lo podemos hacer. Entonces, en ese afán de pensar, y ir tapando los baches y sorteando los días, la emergencia de los días, que un poco a veces es lo que no te deja tener el tiempo suficiente para pensar, empezamos a analizar diferentes alternativas, y la verdad que las reuniones que hicimos con las entidades deportivas, yo digo que fue para mí una lámpara que me iluminó en algunos temas, que la verdad que me estaba atosigando un poco la mente, decir, bueno, ¿cómo resolvemos el futuro en este tema, ¿no? ¿Cómo, hacia dónde orientamos las naves para decir, bueno, Macanudo, vamos resolviendo las cuestiones puntuales, tapar el bache, tapar esto, pintar, repavimentar, que son cosas importantísimas, trascender, arreglar el colector, mejorar la calidad del agua, mejorar esto, hacer más bombeo, mejorar la iluminación, arreglar los semáforos, poner semáforo LED, incorporar algún semáforo, pero eso habla del presente, no habla del futuro, esa es la decisión. Me parece que el futuro pasa por algunas otras cuestiones que tenemos que resolver en forma inmediata. Uh-huh. Y la verdad que en ese esquema, cuando analizamos con las entidades deportivas la cantidad de disciplina y cómo lo están manejando en algunos casos, que las reuniones fueron justamente para evaluar con ellos cuáles son las ideas que tiene para el 2016 y qué tipo de ayuda podemos brindar desde el municipio. Este es un poco el objetivo, no copar las instituciones, sino ustedes tienen la herramienta de análisis, de ver qué hacen y en ese esquema en dónde nos podemos nosotros insertar para colaborar con ustedes. Y la verdad que de todo eso surgió... Hola. Sí, te escucho. Ah, perdona. Sí. Empezó a surgir el tema de que había muchas disciplinas que hoy están cubiertas por las instituciones deportivas, Saladillo. Esto que nos hizo pensar, o por lo menos hacia dónde nos llevó ese análisis, que el CEF, que los terrenos, las cuatro manzanas que la anterior gestión iba a destinar al CEF, entendemos que con dos manzanas el tema se puede resolver. Y que se puede resolver inclusive con un polideportivo municipal que albergue y que le dé prioridad, por supuesto, al CEF, pero que sea municipal, que de alguna manera tenga la diversidad que el municipio necesita a veces para cubrir todo, no solamente lo educativo, sino aquello que no tiene nada que ver con lo educativo, que es necesario que también albergue, ¿no es cierto?, el polideportivo. En ese esquema, por supuesto que además del polideportivo tiene que haber un sector donde tiene que haber un centro de vacación, el mismo polideportivo tiene que actuar de centro de vacación ante una emergencia hídrica que hoy no lo tenemos. Claro. Y en este análisis lo que surgió, que las cuatro manzanas de la que rodea la calle Bozán, Frochan, Rojas y Alberdi, esas cuatro manzanas importantísimas de esa zona, frente a la Plaza de Armendáriz, no sé si la gente se ubica, pero al lado del boulevard ese muy bonito de plátanos que hay. Sí. Esas cuatro manzanas van a concentrar y vamos a trabajar a partir de ahora en hacer primero el anteproyecto, la discusión que corresponde en un nivel de anteproyecto y después el proyecto, para poder empezar a poner ladrillo lo antes posible en ese lugar. Va a concentrar un polo, un centro administrativo municipal grande, que va a ser la primera manzana, la que está en la esquina de Bozán y Frochan, Ibañez Frochan, y en una manzana posterior va a concentrar seguramente un estacionamiento importante para los vehículos que permanentemente llegan a ese lugar, no solamente los que trabajan, sino los que van al lugar, y también algún sector de plaza seca y alguna cuestión, ¿no es cierto?, que permita actividades culturales, pero que también pueda oficiar de helipuerto por alguna cuestión de emergencia, porque está a cuatro cuadras, ¿no es cierto?, del hospital, y la verdad que facilitaría mucho la tarea. Y las otras dos manzanas que dan sobre Rojas... Para. Helipuerto, si no pasa de largo, un helipuerto allí en estas cuatro manzanas en Frochan y Bozán. La idea es esa. No es ningún imposible, ni tampoco faraónico, es un playón que permite la bajada del helicóptero simplemente para una cuestión sanitaria. Está buenísimo porque el último helipuerto que tuvimos terminó en cancha de básquet. La idea es que en ese esquema funcione toda la administración municipal, absolutamente toda la administración municipal debe estar en ese cuerpo administrativo. ¿Y qué haces con el edificio que está frente? Ahora te termino con en ese centro administrativo, que tiene que tener una gran planta baja de atención muy abierta, de atención de todas las áreas, inclusive bromatología, aunque la cabina sanitaria la construyamos en la ruta, la dirección de bromatología tiene que ir, aunque la dirección de aunque la Oficina de Información Turística va a estar en la ruta, el director de turismo va a tener que estar ahí. O sea, todas las áreas, para poder trabajar en conjunto, tienen que estar ahí. Claro. Inclusive el intendente, y después digo por qué, tienen que estar también ahí en algún momento. Pensando que tal vez no me toca a mí, sea otro el intendente, pero la verdad que tiene que también funcionar en el mismo esquema que funcione el Centro Administrativo Municipal futuro. En la otra dos manzanas la idea es construir, que está todo integrado, por supuesto, el polideportivo municipal, que vuelvo a repetir, no solamente un espacio libre para actividades, ¿no es cierto?, de atletismo, lo que corresponda, sino también un polideportivo cerrado que permita, vuelvo a repetir, un centro de vocación que hoy Saladillo no tiene ante situaciones de emergencia hídrica o de la que fuera. Claro. La verdad que todo este esquema es una proyección a futuro, el espacio lo permite, estamos generando no un inconveniente, estamos resolviendo un gran problema que hoy tenemos y que vamos a tener futuro si seguimos, ¿no es cierto?, creciendo como estamos creciendo, claro, con la cantidad de servicios que el municipio cada vez tiene que incorporar más y no puede resolver. Estamos poniendo ese espacio en un lugar interesante desarrollar, porque tiene un acceso directo desde la ruta, que es la avenida Ibáñez Frocha, que por supuesto hoy tiene ya resuelto el problema hidráulico, tiene, sí, resuelto todos los servicios que requiere esa zona, la luz, inclusive pasa una línea de alta tensión por el lugar. O sea, la verdad que el espacio es el espacio ideal para hacerlo. Y esto surgió, vuelvo a repetir, en función de analizar que hay disciplinas que hoy Saladillo ya las tiene resueltas por instituciones deportivas. O sea, no tenemos que ser un gran polideportivo, tenemos que ser polideportivo para cubrir aquellas demandas, claro, que las escuelas o aquellas cuestiones no lo pueden resolver a través de los clubes. Así que bueno, con dos manzanas creemos que es lo suficiente, ¿no es cierto?, para hacerlo, lo hemos analizado, lo hemos evaluado y lo estamos ahora de buena manera dibujando para presentarlo tal vez para el 31 de julio o antes a la sociedad. ¿Qué hacemos con los demás? Por supuesto que, ojo, en este esquema hay que pavimentar la avenida María. Eso te iba a decir, claro. Nos queda cerca del corralón, porque el corralón está en la Ledesma. Claro. La verdad que nos queda un espacio de vínculo y concentración importante. ¿Qué hacemos con el terreno que compramos para supuestamente las oficinas municipales? ¿Y el edificio actual municipal? Y el edificio municipal, por supuesto. Claro. El terreno que está en lo que es el predio hoy, libre de la de Alba de Toledo, y que está con una empalizada, ¿no es cierto?, de placas, con paredón de placa al frente, pintado. Sí, sí. Ese terreno, la idea nuestra es hacer el polo judicial. ¿Y por qué el polo judicial ahí? Donde van a ir las dos fiscalías. Pero vas a tener el mismo problema de estacionamiento. No, porque la verdad que el polo judicial requiere mucho menos espacio que lo que es la... mucho menos espacio de superficie y mucho menos espacio también de estacionamiento. Ajá. La idea nuestra es hacer un edificio también de dos plantas y eventualmente tres para cubrir la demanda del polo judicial, que son las dos fiscalías, el juzgado de garantía, el juzgado de falta, el juzgado de paz, la Casa de Justicia, la Defensoría Oficial y algunos otros servicios públicos que se puedan originar en el futuro. Claro, y perdóname, José, te ahorras el alquiler ahí también. Me ahorro los alquileres, todo eso, porque el municipio se ahorra los alquileres. Claro. Con estacionamiento en la parte trasera, interna, porque la cantidad de vehículos son menores, y además con posibilidad de que, bueno, si mañana un preso tiene que declarar o alguien tiene que hacerlo, lo puede hacer, ¿no es cierto?, y entrar por un sector mucho más seguro. Está bien. La verdad que está vinculado con la comisaría, que lo tiene a media cuadra. Claro. La inspección de tránsito, la idea nuestra es que esté enfrente de la comisaría, lo que es la casa del comisario, lo que es hoy la comisaría vieja, hoy está ocupada por la patrulla rural. La patrulla rural le estamos haciendo lugar, el definitivo, que va a estar en la sociedad rural, en el predio de la sociedad rural, estamos trabajando en eso, para poner dos containers en ese lugar, uno está comprado y el otro hay que comprarlo en los próximos días. Y la patrulla rural desocupar la comisaría vieja, se demuele porque está en una situación de mucha precariedad y con mucha posibilidad de que en algún momento tenga algún inconveniente de edilicio. Ajá. Se demuele y ahí va a ser construido lo que se llama el Consejo Liberante, un proyecto de larga data, que la verdad que la idea es construirlo ahí. Y queda una casa intermedia, sí, que es la única propiedad privada, que era de la familia Ferré también, sí, que estamos, bueno, en gestiones de ver si se puede adquirir en el menor tiempo posible para que funcione provisoriamente en ese lugar, si es posible, el juego de garantía, que vuelvo a repetir, de acuerdo a la información que tenemos, en poco tiempo puede llegar a venir a Saladillo. Provisoriamente funcionaría ahí, y en el futuro, cuando se haga toda la construcción del edificio, seguramente formará parte integrada del edificio, ¿no? Habrá que ver cómo hacerlo. Ajá. ¿Qué hacemos? Por supuesto que en este esquema, la policía científica, por ejemplo, dentro del esquema de obras que anunciamos ayer, se va a construir en el predio baldío que tiene, en el predio de estacionamiento que tiene la comisaría actualmente, al costado, adentro, va a ir la policía científica. Es una obra de, a ver, ya te digo el monto, no sé si lo tengo acá, de 560 mil pesos creo que es, déjame, bueno, policía científica, 460 mil pesos, sí. Que es lo que se va a licitar en poco tiempo, seguramente en el mes de junio, más tarde se está licitando. Bueno, en esto, por supuesto, quiero decir, bueno, ¿qué hacemos con el municipio? O sea, claro. ¿Qué pensamos con el municipio? Es bueno, lo que estoy pensando desde que arrancaste. ¿Eh? Desde que arrancaste con la lista estoy pensando en eso. Bueno, el municipio para nosotros creo que tiene que ser, tiene que cumplir dos funciones importantísimas. Una, ser el centro del protocolar de acción pública en Saladillo. Viene alguien, una entidad importante, alguien, el presidente, el gobernador, quien sea, por supuesto que el esquema del municipio puede funcionar con un salón muy grande como el Salón Blanco, el Salón Amarillo, como el salón que el color que se le quiera dar al salón, sí. Que sería el Consejo Deliberante porque estaría desocupado. Y por supuesto, bueno, la oficina del intendente quedaría, ¿no es cierto?, como un espacio de más de protocolo que otra cosa. El resto del edificio entendemos que tranquilamente se puede transformar en un centro cultural importante para Saladillo que no lo tiene. Hoy el museo es una muestra estática, interesantísima, de mucha atracción pública, pero la verdad que a Saladillo le falta concentrar toda la actividad cultural, deportiva y recreativa y artística en algún ambiente que seguramente con el tiempo puede ser el mismo edificio municipal enfrente de una plaza que va a estar vinculada con el edificio. La idea nuestra es que la calle San Martín entre Moreno y Belgrano evaluar, ¿no es cierto?, transformarla en una peatonal permanente de uso y de vinculación, ¿no es cierto?, con el edificio municipal, donde la plaza, la calle y el municipio estén integrados en una actividad permanente prácticamente de actividades culturales y recreativas, ¿no? Los talleres que están uh-huh. diseminados por todos lados, sería bueno que en algún momento funcionen en el Palacio Municipal. José, dos temas antes de despedirnos, porque ya casi estás, tenés que estar presente en la licitación ahora al mediodía. Uno tiene que ver con tu apellido, que lo voy a dejar al final. Sí. El otro tiene que ver, va, con una persona que tiene tu apellido, que lo dejo para el final, y otro es un pedido personal mío, que me encanta. ¿Qué pasa con las bicisendas? La bicisenda está dentro del esquema, cuando yo te hablo de la, del, por ejemplo, de reformular el tema de la calle San Martín entre Moreno y Belgrano, sí. Está dentro del esquema de la inversión, lo que decíamos, ¿no es cierto?, la inversión vial, la infraestructura vial que queremos analizar. Hoy estamos evaluando algunas semaforizaciones nuevas para resolver los problemas de tránsito, pero la verdad que lo que más nos está entusiasmando hacer es una infraestructura vial diferente a la que hoy tiene Saladillo, sin generar grandes inconvenientes desde el punto de vista de cambios de mano, ese tipo de cosas, pero sí mejorar la señalización. La idea es que dentro de la planta urbana vieja, dentro de lo que es el esquema de la planta urbana vieja, que va desde Pereira hasta Bozán, hasta Cabral, y de Pereira a Cabral y de Bozán a Alem, en ese esquema trabajar con una infraestructura vial diferente, donde estén marcados los carriles, donde tal vez esté marcado también, y hay que estudiar de qué lado puede estar, las bicisendas, los estacionamientos de motos y bicicletas específicos, la nueva cartelería, la nueva, vuelvo a repetir, la semaforización, la inversión en iluminarias LED, que es lo que estamos, parte 156 iluminarias van a estar de acá a fin de año colocadas, nuevas, dentro de este esquema de obra. No vamos a poder hacer todas, pero por lo menos 156 en este periodo hasta fin de año lo vamos a tener como nueva iluminación. Los semáforos todos convertidos a LED y agregando dos equipos de semáforos más con cruces peatonales y con sensores de tiempo. La verdad que un poco de acá a fin de año tenemos que, lo que es la planta urbana vieja, queremos cambiarle la fisonomía para empezar a imaginar cómo debemos empezar a irradiar este esquema de funcionamiento de circulación controlada, cuidada, lo que hablamos de circulación segura, ¿no es cierto?, tránsito seguro, que un poco la publicidad y el esquema que desde la Secretaría de Gobierno se ha ideado para empezar a concientizar sobre el tema del tránsito, ¿no? Uh-huh. Bueno, para cerrar te quería preguntar algo que seguramente tiene mucho que ver con tus afectos y con tu afecto y la memoria, ¿no? Porque hubo una presentación en el Consejo Deliberante de los concejales del Frente para la Victoria, sí, para que el edificio del CURS lleve el nombre de Daniel Salomón. Sí. ¿Cuál es tu postura al respecto? No, no tengo problema. Yo tal vez es un tema que lo tendrán que resolver los chicos del Consejo Deliberante. No lo hemos charlado todavía, no sé en qué nivel de debate. En algún momento se había planteado el Zoom que iba a llevar el nombre de Daniel Salomón. La verdad que está en debate el tema. Yo lo que resuelvan, se resuelva políticamente, lo aceptaré, por supuesto que me tengo un afecto muy grande por Daniel, claro. Pero no quiero imponer nombre por una cuestión familiar, lo dejaré librado a la decisión política que se tome en ese ámbito, ¿no? Uh-huh. Tal vez a veces cuando uno influye demasiado en el tema de una decisión política, en este esquema, tal vez si tuviera, me abstendría la votación para tratar que sea la propia decisión política, sí, y consensuada de todos los bloques, la que acepte la designación del nombre que corresponda, ¿no? Claro, sí, yo lo he reconocido, sí, públicamente, que Daniel ha sido un ejecutor nato de la malla, que la idea, ¿no es cierto?, político, la decisión política fue del intendente Gorosito. Daniel fue el principal ejecutor nato del sistema del curso de Cerradillo, ¿no? Claro. José, bueno, decís que te abstendrías si fueras concejal. ¿Cómo? Tal vez no me abstendría, pero hoy prefiero no tomar una decisión, claro, sobre el tema, que lo decían, claro, ellos, porque no quiero presionar ni para bien, ni para el sí, ni para el no. En este caso podría hacerlo para el sí y quiero evitarlo. O sea, que tome la decisión que técnicamente o mejor corresponda y que yo entienda que sea, ¿no es cierto?, el mejor nombre posible, ¿no? Uh-huh. José, como siempre, muy amable, muchísimas gracias. Y bueno, quedaron un montón de temas, mucho, reuniones. Simplemente muy corto, estamos evaluando, sí, el tema de la playa de estacionamiento de camiones, que hay alguna, una, dos, tres alternativas posibles. La playa lo que es la terminal de ómnibus, también tenemos una o dos alternativas posibles. El parque, el sesquicentenario, para ver qué hacemos con ese espacio, ¿no es cierto?, importante, verde, adelante el cementerio. Estamos evaluando tres o cuatro alternativas posibles de cada uno de ellos para trabajar en el incentivo que nos tiene que generar mirar hacia el futuro, ¿no? Esto no quiere decir, vuelvo a repetir, ese esquema que yo planteé de concentración, de oficina, polideportivo y centro cultural, que va a ser, ¿no es cierto?, el desarrollo futuro, tal vez no lo pueda terminar yo. Lo que sí queremos, creo, empezar a poner ladrillo y que sean seguros, construir desde la base, desde los cimientos más sólidos posible, para que tal vez otro intendente lo pueda terminar, concluir y en definitiva funcionar como creo que debería funcionar. Me parece un esquema nuevo, moderno, concentrado. El lugar que hemos elegido no es un lugar loco, está hasta geográficamente, ¿no es cierto?, puesto en el centro de cómo se ha desarrollado, ¿no es cierto?, el pueblo hacia adelante, o sea, hacia el norte. Hoy no es el centro geográfico la plaza, pero bueno, la plaza seguirá siendo plaza y seguirá siendo el ámbito de reunión, pero tal vez la ubicación administrativa y el centro de administración pública estaba bueno que intentáramos una opción diferente que nos descongestione, ¿no es cierto?, y este espacio público que nos tiene que empezar a concentrar mucho más. Cuanto más loco estamos en la vida privada, me parece que es necesario que los municipios, que los pueblos empiecen a recoger y a resguardar sus espacios públicos. Los polos verdes que nosotros hablamos que no queremos construir ahí, alguien en algún momento nos plantea, ¿por qué no construyen la Mariano Costa? Pues yo quiero que siga siendo un polo verde importante. Que el polo verde de la Zamorano, lo que es el parque urbano, siga siendo un polo verde importante. Y que el parque, futuro parque municipal, que va a ser el de las aguas corrientes, tenga esa atracción, ¿no es cierto?, que necesitamos para nosotros y para los visitantes. Y las plazas resguardarlas y aprovecharlas de la mejor manera posible. Claro. Bueno, en ese esquema estamos. Te agradezco mucho la nota, Carlito. Como siempre, un gusto, José. Un abrazo grande, Carlos. Un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos hablando con el intendente José Luis Salomón. Todavía no me acostumbro. Intendente José Luis Salomón. Eso que ha pasado un montón de tiempo. Compartiendo esta mañana en vivo aquí en la radio. Estamos en las 11:16. Tenemos que hacer una pausa. Inevitablemente, pequeñísima pausa y volvemos con mucho más. Acordate que esta nota la vas a volver a escuchar con un montón de temas importantes a futuro allí en el portal de la radio, la 106.com.